queremos ser redundantes, lo que pasa es que como hay tanta confusión, la gente en general no sabe ni lo que es el laicismo, ni la diferencia entre un estado multiconfesional, laicista, tal. Entonces, lo que te queríamos preguntar es, ¿cuáles son las principales diferencias entre este proyecto de Municipios para la Tolerancia y el de Europa Laica, Municipios Laicos? O sea, para que el que no esté muy avezado en estos temas, para que vea la diferencia fundamental entre un planteamiento y el otro. Bueno, no sé, José Luis, quizá... Pues, pues venga, Luis. Sí, por supuesto. No, yo es que simplemente, después me va a acusar Antonio de filosófico, pero es la diferencia entre tolerancia y laicismo. La tolerancia lo que permite es que los confundidos estén contigo. Tú les perdonas porque están confundidos y repartes la comida con ellos. El laicismo es una estructura del Estado que no entiende de confesiones, que intenta crear un armazón que permita que vivan todos los que creen como creen ahora y los que como creen desde 15 años, que crean de manera distinta. Por eso el Estado tiene dos procedimientos fundamentales: la separación entre las distintas iglesias y el Estado, y la independencia de las iglesias respecto al Estado y del Estado respecto a las iglesias. O sea, con esos dos procedimientos ya resolvemos mucho. Tenemos que buscar, y digo buscar porque tampoco es que los laicistas tengamos la solución universal para organizar la sociedad. Tenemos el camino, y el camino por el que tenemos que andar es conseguir una estructura en la que quepan todos, todos, no los que están unidos a determinados rebaños. Todo eso son privilegios. Está claro que cuando era el nacional catolicismo aquí era una cosa obscena. Cuando se perseguía a los judíos y a los masones, bueno, a los masones se les sigue persiguiendo con esto. Pero cuando se es una cosa, y esto es lo que hacen ahora, decir, no somos tan malos, no perseguimos a los confundidos. Pero con eso no se garantiza el verdadero respeto a la conciencia individual de cada uno, sino que lo que se hace es eso, repartir unas migajas y procurar cerrar todo alrededor de las religiones. O sea, el gran fallo es pensar que los que no estamos a favor de esa tolerancia somos intolerantes. No, nosotros queremos un marco muy superior. Porque, como de todas maneras, José Luis, la carta, las mociones laicas que ha promocionado Europa Laica, bueno, no Europa Laica, a través de los grupos políticos que han presentado esas mociones en los diferentes ayuntamientos, o el reglamento aprobado en Rivas Vacía Madrid, pues bueno, es totalmente diferente, porque básicamente se basa en decir... el ayuntamiento, pues no, digamos, se separa estrictamente de las religiones, el simbolismo va a ser neutral, va a tener un carácter universal, no se va a subvencionar a las iglesias en nuestro ayuntamiento. Esto es lo que es, y después una garantía para que se puedan celebrar ritos de paso de tipo cívico en los ayuntamientos. De la misma manera que se hace con el matrimonio, que se hiciera con la defunción, que se hiciera esa idea, básicamente es la que defendían los reglamentos de la iglesia, mantener la neutralidad, garantizando sobre todo y reforzando los servicios universales públicos y no fomentando la caridad católica o la caridad evangélica o la caridad islámica. Es el sentido. ¿Qué dice aquí todo esto? Todo lo contrario. Establece un consejo de asesoramiento interreligioso para el ayuntamiento, se va a promocionar las religiones y se va a subvencionar las religiones, etcétera, etcétera. Es que son dos proyectos antagónicos. O sea, es decir, uno apoya las religiones en el sentido de que, como digo, además, esto tiene un desarrollo potencial muy fuerte, porque, como digo, una vez que apoyen la ley, por ejemplo, esta de cultos en el País Vasco, lo que va a permitir es reforzar en las religiones dentro del ámbito municipal. Entonces, y ahora os voy a poner un ejemplo. Mirad, Deusto, la Universidad de Deusto, planteó, como digo, ampliar la Universidad de Medicina 2 en Bilbao. Se planteó que el ayuntamiento y la comunidad diese dinero a esta ampliación, a una universidad privada que la matrícula cuesta 10.000 euros, cuidado, y la matrícula de una universidad pública cuesta 1.000. Entonces, de esto estamos hablando. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que fue un proceso porque se han aprobado créditos para ampliar efectivamente esta universidad en base a que es de interés público, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto a nivel municipal, en una tendencia cada vez mayor, daros cuenta que ahora, por ejemplo, la educación infantil ya está, incluso en la ley está previsto así, que no se potencia la educación infantil pública, se está potenciando la educación infantil privada, donde la iglesia está ya situada en un primerísimo papel. En Madrid, por ejemplo, se da el cheque escolar, que ha sido una de las grandes campañas de Ayuso. Esto ha contribuido también muchísimo al triunfo de Ayuso, y es que la educación infantil, el cheque escolar más grande se ha dado en la educación infantil. Se da a todas las familias que quieran educación infantil. Entonces, ¿ese dinero a dónde va? Pues a las estructuras privadas más preparadas, que son las de las iglesias. Y es un dinero que va desde los ayuntamientos a las propias organizaciones religiosas, a través de las familias. Es decir, daros cuenta el impacto que esto tiene en la dinámica general de nuestro país. Y lo mismo pasa con los servicios sociales. Es decir, es un poco ya el primer paso para ahondar en lo que es dar cabida a, digamos, a las religiones minoritarias, pero sobre todo consolidar el privilegio católico.